Florilegio Musical Ecuatoriano, el patrimonio material de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Saludos cordiales a todos y todas quienes nos acompañan a través de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Les hago la cordial invitación para que me acompañen durante estos minutos y hoy vamos a compartir con ustedes lo que nos trae Ketty Won Cruz en su libro La Música, Identidad y Mestizaje en el Ecuador. Bueno, lo que continúa es la música del recuerdo y la música folclórica andina. Además, estaremos compartiendo la música en los diferentes ritmos con diferentes intérpretes. Recuerden que este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano está dedicado para todos los creadores, los intérpretes, los músicos. Todos en general. Si bien es cierto, a veces escuchamos la música, compartimos las voces, ¿no es cierto? Pero a veces, tras de esto, hay un gran equipo de músicos que está en los diferentes instrumentos musicales, guitarras, requintos, bajos, bueno, en fin, todos y cada uno de los instrumentos. Y ellos merecen también ese reconocimiento. Hay circunstancias en las que no contamos quizá con esos registros, pero de pronto usted lo identifica e imaginariamente sabemos que hay un personaje ahí que está haciendo música para nuestros oídos. Queremos también enviar un saludo cordial a todos quienes comparten con nosotros este programa a través de la página www.casadelacultura.gob.es. Recuerden que también hay cibernéticos y cibernéticas que les gusta escuchar la radio a través de en línea, como se dice, y se lo puede hacer aquí en Ecuador y en cualquier parte del mundo. Aprovecho este instante también para saludar a nuestros compañeros y compañeras que ya están viniendo en cada uno de sus recorridos del norte, centro, sur, dispuestos a compartir un día más aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en sus diferentes actividades. Actitud positiva, porque el día de hoy pues debe ser muy, pero muy productivo y además con la sonrisa de oreja a oreja y con esa predisposición para satisfacer la necesidad de quien visita esta institución y obviamente todas las instituciones del país y quizá también en su casa, en su tienda, todos los lugares en los cuales usted está. Con esto, pues, iniciamos esa historia de cada mañana. Esta lleva por título Un pez debe ser un pez, que la extraemos del blog Si yo cambio, todo cambia. Los animales del bosque, una determinada temporada, se dieron cuenta de que ninguno de ellos era el animal perfecto. Los pájaros volaban muy bien, pero no nadaban. La liebre era una estupenda corredora, pero no podía volar, ni sabía nadar. Y así, todos y cada uno de los animales. No habría una manera de establecer una academia para mejorar la raza animal. Dicho y hecho. En la primera clase de carrera, El conejo fue una maravilla y todos le dieron sobresaliente. Pero en la clase de vuelo, subieron al conejo a la rama de un árbol y le dijeron: ¡Vuela, conejo, vuela! El animal saltó y se estrelló contra el suelo, con tan mala suerte que se rompió dos patas y además fracasó también en el examen final de carrera. El pájaro fue fantástico volando, pero le pidieron que excavara como el topo. Al hacerlo se lastimó las alas y el pico, y en adelante tampoco pudo volar, con lo que ni aprobó la prueba de excavación ni llegó al aprobadillo en la de un vuelo. ¿Qué pasa posteriormente? Convencábamos un pez que debe ser un pez. Un estupendo pez, un magnífico pez, pero no tiene por qué ser un pájaro. Solo cuando aprendemos a amar en serio lo que somos, seremos capaces de convertir lo que somos en una maravilla. ¿Tiene usted ya en casita la moraleja de esta historia de un pez debe ser un pez? Hay un dicho, un adagio popular que dice: zapatero a tu zapato, ¿no es cierto? Claro, cada ser humano tiene sus habilidades, sus fortalezas. ¿Y qué pasa? Muchas de las veces queremos fortalecer lo que no es nuestro fuerte. Eso no significa que debemos abandonar la carrera, ¿no es cierto? O quizá probar cosas nuevas. Pero siempre es importante fortalecer nuestra capacidad. Y fortalecerla porque de seguro se hace mucho más fuerte y obviamente todos, pero absolutamente todos, reconociendo esa habilidad, podemos hacer un verdadero trabajo en equipo. Démonos esa oportunidad, una oportunidad de vida. Y obviamente a esto se suma todos esos valores bonitos como la tolerancia, el amor. Y eso hace que las cosas sigan creciendo mucho más. Ese corazón, póngale corazón, póngale alma, póngale vida a todo lo que usted esté dispuesto a hacer, fortaleciendo siempre esa habilidad y esa destreza que como ser humano tiene. Con esto, amigos, amigas, quiero invitarles a ustedes a ver, los que están solitos, solitas. Un pez debe ser un pez, ¿sí, no? Entonces, de ahí se generan varios pensamientos. Si estamos solos es porque así es la vida, ¿cierto? Bueno, si nos enfermamos por ahí, son circunstancias que se dan, pero para eso necesitamos también buscar la manera de cómo salir adelante. ¿Cierto? ¿Y los que están acompañaditos? ¿Qué tal ahí? Deje lo que está haciendo. Abrace a la persona que está a su lado. Exprese todos esos buenos sentimientos. Saludemos, buenos días, buenas tardes, que nada nos cuesta. Pongámosle ganas, ánimo, autoestima, a todo, absolutamente todo, porque hoy estamos ya miércoles. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos nosotros saber que hoy es un buen día para continuar y conseguir la meta y el objetivo que nos hemos propuesto para esta semana. Una mañana fría aquí en la capital de los ecuatorianos, pero eso no nos impide poner nuestro buen ánimo para que este programa salga como usted se lo merece. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Tenemos ya las 8 de la mañana con 10 minutos, 8 de la mañana con 10 minutos. Bueno, hay tantas canciones que hemos escogido para compartirlas con ustedes el día de hoy. Y hay una canción que lleva por título Triste Despertar. Es uno de los temas de los grandes éxitos en arpa del dúo de los hermanos Navarrete. Vamos a escuchar nosotros esta melodía y esperamos que ustedes puedan marcar, compartir con nosotros a través del 2220-966. Hoy tendremos un espacio de complacencias, así que prepare su canción. Omar Sarango, que está en los controles, está listo para receptar sus llamadas. Recuerde que si usted quiere enviar un mensaje para nuestros oyentes, solicite salir al aire. Vamos a escuchar esta melodía. Ya las 8 de la mañana con 14 minutos, 8 de la mañana con 14 minutos. Y vamos a entrar a nuestro tema sobre la música del recuerdo y la música folclórica andina. Bueno, esto lo comparte Keti Won Cruz cuando ella ya, recuerdan que nos había comentado que los conciertos MPE entretienen al público heterogéneo e incluye varios tipos de música popular para escuchar y también para bailar, además de la tecnocumbia, la música chichera y la música rocolera. Al público le gusta escuchar la música del recuerdo, un repertorio de música romántica cuyas letras tratan también de aspectos positivos de la relación amorosa, y la música folclórica andina, siempre y cuando los textos estén relacionados con temas de amor, porque recordar es volver a vivir. Este es el lema de las expresiones de varios ciudadanos, ciudadanas que estuvieron en esos conciertos y que Keti Won conversó, dialogó o los entrevistó para poder sacar los resultados que ella nos presenta aquí en esta obra, La Música Ecuatoriana, Identidad y Mestizaje en el Ecuador. El término música del recuerdo es utilizado para indicar un repertorio específico Hace referencia a las baladas de los años 60 y 70, pues en esa época fueron muy populares para la juventud de la clase media y media alta, pero que en la actualidad son preferidas por los jóvenes de los sectores populares en la interpretación de los conjuntos locales de Quito. Si bien las razones por las cuales los jóvenes de antaño continúan escuchando estas canciones son obvias, es menos comprensible porque la juventud de las clases populares se identifican con este repertorio en el presente. Para entender este fenómeno, hay un examen que se hace por los diferentes significados de la música del recuerdo que genera en la clase alta, la media y la popular, así como las condiciones sociales y económicas de las cuales surgen. Bueno, ahora que hablamos de los conciertos MPE, recordaba ayer con algunos compañeros cómo se dan esos contrastes que en alguna ocasión asistí al Julio César Hidalgo, y cantaba Claudia de Colombia, recuerdo, Claudia de Colombia, y también de todos los artistas de música rocolera, entre ellos estaba Roberto Calero y Claudio Vallejo. Miren ustedes, ahí estaba la mezcla quizá de esta relación que habla Ketty Bond. Y nos vamos con otra de las canciones, estas canciones que usted las debe recordar. Bueno, aquí vienen Los Reales. Ellos nos traen Amor Imposible. Este es un albazo de Luis Alberto Valencia. Amor imposible mío, por imposible te quiero. Siento que me he de morir. Debe ir y no he de volver, solita te hace quedar ingrata. Debe ir y no he de volver, solita te hace quedar ingrata. Ingrata prenda querida, compañera de mi suerte. Prenda querida, compañera de mi suerte. Porque quieren dar la muerte a quien por ti da la vida. Porque quieren dar la muerte a quien por ti da la vida. De la mañana con 20 minutos, 8 de la mañana con 20 minutos. ¿Qué nos dice Ketty sobre la balada? Bueno, la balada es el género musical que desplazó al bolero romántico en los años 60 y surge como una expresión de modernidad y cultura juvenil al fusionar elementos del bolero y también de la música pop. La balada tiene dos variantes: la balada romántica con el acompañamiento de una orquesta y un tempo moderado, similar al del bolero. Y la otra, que es la balada rítmica, con un acompañamiento de guitarra eléctrica, Ahí viene un sintetizador, baterías y también las panderetas. Entre los primeros exponentes de las baladas románticas que tiene que ver con las orquestas se encuentra Armando Manzanero, Roberto Carlos, Rafael, seguido por un grupo de cantantes españoles liderado por Camilo VI en los 70 y figuras que eran prominentes de la balada rítmica en América Latina, que incluyen a Enrique Guzmán, César Costa, Alberto Vázquez y Angélica María. En México está Palito Ortega y Leodán. En Argentina, Los Iracundos en Uruguay. No todas las baladas que fueron populares en los 60 y los 70 han entrado al repertorio de la música del recuerdo que se escucha en los conciertos de MPE. Las canciones de Leodán y Los Iracundos son las más representativas, como por ejemplo, hay una canción Sé que me amarás de Leodán y de Los Iracundos y La lluvia caerá y Puerto Montt. Bueno, hay esos recuerdos que sin duda ustedes escuchan o han escuchado ya estas melodías. Bueno, vamos a ponernos un poquito románticos. Aquí está Benjamín Ortega en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Una de las canciones que la vamos a compartir es Tú, la noche y el amor. Ocho de la mañana con 25 minutos. Vamos a recibir en este instante una llamada. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Hola, buenos días. A nuestro amigo que se encuentra en la línea telefónica, por favor, atento al teléfono. Saludos, buenos días. Bueno, vamos a ver si es que Omar contacta a nuestro amigo que seguramente está escuchando el retorno. Siempre cuando nos llamen, atentos al teléfono, porque tenemos unos cuantos minutos de retraso y obviamente ustedes están esperando salir en el radio y tiene que bajar el volumen y atendemos su llamada. Muy buenos días, ahora sí, ¿es posible? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Con quién tengo el agrado de compartir esta mañana? Señorita Laura, con Isabel. ¿Cómo está usted? Gusto de saludarla. Lo mismo digo, escuchándole su programa. Cuénteme. Aquí por felicitarle y por decirle que siga así adelante. Está ahorita hablando de Leodán y todos esos recuerdos nos ponen cuando éramos jovencitas. Entonces, sigue siendo joven, ¿qué pasó? No. Todavía no, ya estoy mayorcita ya. Eso, señorita Laura. Muchas felicidades y espero que siga adelante. Gracias a usted por ese incentivo. Quería hacerle una preguntita. Adelante. ¿Para cuándo es el programa del Julio Jaramillo? A ver, vamos a pasar música de Julio Jaramillo el día viernes, porque ustedes recordarán que su fallecimiento fue el 9 de febrero. Entonces vamos a preparar algo para escuchar full música de Julio Jaramillo este día viernes. Así que muchísimas gracias. ¿Este viernes? Este viernes. ¿A qué hora es, señorita Laura? 8:09 de la mañana. En nuestro mismo horario. Usted me está preguntando del concierto, ¿verdad? Bueno, vamos a verificarle este dato y se lo vamos a dar. Si usted recuerda, es el Domingos de Casa Abierta. Si hace referencia a Domingos de Casa Abierta, es a partir de las 10 de la mañana aquí en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿no es cierto? Si es que usted me hace referencia a ese evento, recuerden que los segundos domingos de cada mes hay el programa de Domingos de Casa Abierta y obviamente pues este se lo hará en homenaje a Julio Jaramillo Laurido. Así que la vamos a estar esperando. Muchísimas gracias por su llamada. Muchas gracias, señorita Laura, y que tenga un bonito día. De igual manera. Hasta luego. Nosotros seguimos compartiendo algo más de este tema que le habíamos ofrecido para esta mañana. Y Ketty nos dice que también hay algunos conjuntos musicales de Quito, como Caravana Israel y Zairo. ¿Ustedes recuerdan a Zairo? Quienes comenzaron a tocar covers de estas baladas con mucho éxito entre las clases populares, esto a mediados de los 70 y 80. Luego los directores artísticos de estos grupos empezaron a componer sus propias canciones basadas en una estética musical similar y en experiencia romántica personal. Franklin Villegas, el cantante y guitarrista de Caravana, compuso algunas canciones que tuvieron éxito como Mónica, Chiquilina y Eres un Ángel. Hay una canción, si ustedes recuerdan a Mónica, bueno, había una cuestión algo parecido, ¿no es cierto? En el año de 1988, Caravana se disuelve como conjunto musical y uno de los miembros, Osvaldo Vázquez, funda el grupo Zairo con Jorge Yunda y Saulo Proaño Yunda, el productor musical que promocionó a Magia Latina y también a Tierra Canela. Los primeros grupos femeninos de tecnocumbia tocaba la guitarra en el grupo, mientras que Proaño se encargaba de componer las canciones y hacer los arreglos musicales del grupo. Por ahí hay un fondo musical de pronto de Zairo. ¿De quién? Sí, ahí ustedes lo están escuchando. Proaño manifestaba en una entrevista personal que el grupo Zairo buscaba un estilo romántico particular y por ello era muy cuidadoso al seleccionar los covers de canciones que tocaban. Este grupo se disolvió en el año de 1995, pero ustedes recordarán que a principios del 2000 esta agrupación se volvió a unir para participar en el auge de estos conciertos MPE. Sigo insistiendo, ¿recuerdan que era MPE? Cuando ustedes escuchen estas siglas dirán, ¿qué pasa? ¿Cómo me dice MPE? No sé de qué se trata. Era la fusión de la música tecnocumbia, la chicha y además la música rocolera. Y en algunas ocasiones también está ya la música romántica. Así que recuerden, esto es muy importante. Ahí se hablaba también en estos conciertos, pues obviamente que se desarrollaban aquí en Quito. Y no solo en Quito, sino que también salían fuera del país, eran en el extranjero. Los grupos Caravana Israel siguieron su trayectoria similar. Todo lo que pasa respecto de la música lo estamos compartiendo aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano con la visión de Ketty Wong, que ha sido nuestra invitada, para compartir su texto que ha sido reeditado aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ganador del Premio de las Américas. Bueno, Omar nos dice que escuchemos un fragmentito de una de las canciones de Zairo que lleva por título Siempre te voy a querer. Me hace feliz saber lo mucho que me quieres, tanto que a veces me pregunto por qué así. Si no conoces de mí solo palabras, ¿cómo has podido enamorarte así? Y yo no quisiera esta enorme fantasía te haga sufrir cuando me tenga que marchar. Tú y yo llevamos caminos diferentes, pero en el alma la misma dirección. Te llamaré y tú vendrás. Que el destino se desliza, me encontrarás. Siempre te voy a querer como si fueras la luz que está ya dentro de ti. Cuando te nombre mi voz, siempre te voy a querer. No somos dos, somos más, somos una multitud. Cuando te ahí ustedes escuchaban a Zairo. A ver, por ahí de pronto algún papi, una mami, estaban sus hijos, sus hijas en esa onda. Yo creo que sí, ustedes recuerdan estas músicas que resultaron un gran éxito, sobre todo en las épocas en la universidad, cuando se reunían en esos momentos de ocio, ¿no es cierto? Mientras el cambio de hora estaban ahí las guitarras y estas conocidas canciones de Zairo. Vamos a escuchar nuestra música, la música ecuatoriana, ¿cierto? La canción que les hemos preparado es una creación de Guillermo Garzón. Aquí está Árbol Frondoso. ¿Qué tal este Árbol Frondoso? Sergio Bedoya y Los Gatos para compartirla con nosotros. Thank you.

alzas la vista al cielo y en tus ojos hay una devoción infinita para mirar las cosas. Ocho de la mañana con 43 minutos. Franklin Villegas y el grupo Zairo fueron agentes de continuidad musical entre la juventud de los años 70 y aquellos de los 2000, lo cual explica porque baladas que fueron populares en los 70 tienen actualmente una gran demanda entre los jóvenes de las clases populares. La música del recuerdo se ha convertido en una expresión de música romántica para la juventud que no se identifica ni con los pasillos nostálgicos de antaño ni con la música rocolera de los 80, los cuales hablan de amores idealizados y no correspondidos. Ningún otro estilo de la música ecuatoriana de las últimas décadas brinda a esta juventud un medio para expresar la experiencia del enamoramiento en una forma optimista, como lo hace la música del recuerdo. Katie Wong dice que cuando ella preguntaba a los jóvenes por qué les gustaba la música del recuerdo, ellos generalmente respondían: me gustan las melodías y las letras románticas de las baladas, en vez de los pasillos que son muy tristes. Otros relacionan estas canciones a los recuerdos de la niñez y a la música que sus padres escuchaban, como muestra. Vamos a darles a ustedes un comentario de YouTube. Qué bonitos recuerdos de un tiempo maravilloso cuando éramos niños. Nosotros crecimos con esta música. En mi caso, no fue necesario estar enamorado de una chica para recordar estos gratos momentos. Ahí está, pues miren, lo que veníamos nosotros compartiendo a lo largo de estos temas es que hay la influencia de nuestros padres, y acababa de decir a Omar que quizá sus hijos también más adelante escuchen pasillos después de haberlos disfrutado aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y también venía la influencia de los medios de aquella época en la que uno empieza a desenvolverse y empieza a escuchar sus canciones, que mientras hacen las tareas estamos escuchando por ahí canciones románticas, quizá hip hop, quizá rock, quizá música ecuatoriana, por ahí tecnocumbia, a tierra canela, ¿no es cierto?, por ahí a doble sentido. Bueno, ¿cuántos artistas dan la influencia a la juventud de acuerdo a los gustos? Hay otra canción que nos han solicitado. Recuerden que este tema que estamos abordando en este instante es sobre la música del recuerdo y la música folclórica andina que nos presenta Katie Wong. La canción, con un saludo cordial para la señora Amadita, gracias por estar siempre compartiendo con nosotros, viene Lamparilla. Me parece que Omar me llama la atención y me dice hay una llamada al aire, así que me voy a permitir en este instante receptarla antes de escuchar la canción. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Sí, son buenos días. ¿Cómo está usted? Gusto de saludarle. Para mí es un gusto, le dicen, ayer ya no pude comunicarme. Fue la luz en mi sector. Y era para llamarle, pues, primero para felicitarle a usted por la cita que da a los artistas de, ¿cómo se puede decir?, de jerarquía y sobre todo artistas nacionales. Y quería hablar para decirle, pues, a don Navillo, que ayer en los que participó, pues prácticamente le hicieron pujar, porque él es del trío Pambi y se presentó el solito. Así es. Y la magia que tiene, pues, don Eduardo Morales para el acompañamiento es un señor. es un maestrazo, por algo está en de jurado en el programa de RT es uno de Canal 46. Ajá. Y dicen, yo decía, tal vez habrá la oportunidad también, queda oído de don Naylor. Pues no, pero si tengo que buscarlo y alguien nos puede ayudar con el contacto, con mucho gusto. Sí, ya tengo, tal vez le interesarían los números de teléfono. Pues a mí me alegra muchísimo, voy a pedir a Omar que por interno tenga la gentileza de tomar ese número ya, para que usted nos ayude, muchísimas gracias. Omar, antes de que tomes la llamada, quería hacerle una pregunta al caballero. Siento un sonido, ¿será que llueve? Sí, está como lluvia, ¿no? ¿En qué sector? ¿Qué sector? Aquí la Magdalena. En el sector de la Magdalena. Ajá. Ajá. Muchísimas gracias a usted por su llamada. Sí, y efectivamente, ayer estuvo compartiendo con nosotros Navigio Ceballos del trío Pambil, que nos había dejado novedades, que él continuará con su trío en ese formato, pero que también habrán nuevas creaciones de él personalmente, que se dedicará a hacer nuevas producciones para presentarlas al público. Es un proyecto que lo ha planificado hasta el 2017. Así que ahí estuvieron escuchándole, también estuvo, a ver, Arturo, me parece que fue, ya se me fue el nombre de mi otro amigo que estaba en el bajo, que estuvo acompañándole junto a Eduardo Chocolate Morales. Y nuestro compromiso aquí en Floridejo Musical Ecuatoriano, luego de ese espacio que nos brindan estos grandes artistas, pues los tendremos aquí solos para que ellos compartan también su vida, su trabajo y obviamente sus nuevos proyectos. Y obviamente hay grandes artistas que pueden sumarse también a este espacio, que los seguiremos convocando, los seguiremos llamando, y gracias a nuestros amigos por esas sugerencias. Y ahora sí, vamos nosotros a escuchar una de las canciones que nos habían solicitado. Lamparilla está aquí. Está en la voz de Hilda Murillo esta canción, que la vamos a escuchar a continuación. Encuentra alivio en su dolor profundo. Son las lágrimas, jugo misterioso para calmar las penas de este mundo. Con el profuso aceite de mis lágrimas, yo ablandaré el rigor del cruel destino. Lamparilla ardiente de mis ojos, no desmayé jamás en mi camino. Con el profuso aceite de mis lágrimas, yo ablandaré el rigor del cruel destino. Desmayes jamás en mi camino. Nos faltan ya 10 minutos para las 9 de la mañana. 8 de la mañana con 50 minutos. Y seguimos compartiendo con ustedes respecto de las baladas rítmicas. Y en este caso, que Tibón aborda lo de Leodán y también de los iracundos, quienes representaron una estética musical de la clase media y alta de los años 70. La misma música interpretada por conjuntos musicales aquí en Quito la asociaron con clases populares en la actualidad. Esta asociación, según Won, nos dice que se debe en parte a los medios de producción, las estrategias de mercado y los contextos performativos que son similares a aquellos que los empresarios chicheros y rocoleros también emplean. Los nuevos intérpretes de la música del recuerdo aparecieron en el auge de los conciertos de MPE, sigo utilizando este término que ustedes lo recuerdan, la asociación de música rocolera, tecnocumbia chichera y en ocasiones también romántica. En la primera década de este siglo, como los Búfalos, grupos de la ciudad de Ambato que canta exclusivamente covers de Leodán y los Iracundos. En mayo de 2003, Ketty Wong nos comenta que ella había realizado había ingresado al bar de los Queens en Nueva York. El público, formado por hombres y mujeres entre 20 y 30 años, se unió al grupo musical cantando, pero no bailando. Cuando ella obviamente les preguntó por qué les gusta la música de los Iracundos y también de Leodán, muchos habían respondido que les recuerda a Ecuador. A través de una conexión semiótica que asocian una música en particular con recuerdos y nostalgia de tiempos y lugares del pasado, la música del recuerdo se convirtió en un índice de ecuatorianidad para muchos jóvenes migrantes ecuatorianos. Vamos a dejar por hoy aquí el tema que les habíamos planteado respecto de la música del recuerdo y la música folclórica andina. Concluiremos en nuestro siguiente programa con este tema para posteriormente abordar lo que Ketty Wong nos presenta sobre la industria musical alternativa. Y poco a poco vamos concluyendo, vamos cerrando este texto que lo habíamos propuesto aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, que quizá nos ha llevado a entender mucho estos procesos que ha tenido que vivir la música aquí en nuestro país, una gran relación que se va dando de década a década. Y nos despedimos agradeciéndoles a ustedes por esa sintonía, por ese amor, por esa paciencia quizá, porque ustedes son nuestros invitados especiales para que pueda seguir fluyendo este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Omar Sarango en los controles, quienes habla Laura Ríos, les dice hasta el día de mañana, 8 a 9 de la mañana. Recuerden que tendremos también un invitado especial, Wilson Ortega, quien estará aquí con declamaciones tanto indígenas como también mestizas, todo lo que tiene que ver con lo latinoamericano. Así que no se pierda este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. La canción que ustedes enseguida van a escuchar y con la que nos despedimos lleva por título Rosa. Aquí está una creación de Agustín Lara, está Germán y Claudio Proaño. Suena un piano a cuatro manos aquí. Tu vuelo en canto de tu perfume.